Es bello, es bueno, es bello, es bueno tocar los labios y encontrar hielo, salir afuera y ver que el huerto está en los huesos y esconderse en las sombras como en una cobija y hacer de los bolsillos nidos de lagartijas. Lagartijas que comen migas, de lagartijas que nos lastiman. Es bello, es bueno, es bello, es bueno subir a un árbol, tocar el cielo y en una estrella que se defiende pincharse un dedo y dejar que el dolor que nos entrega Dios se haga cargo de todo un breve instante. Parece un año cuando la vida corre en las manos. Cuando la vida corre en las manos. Es bello, es bueno, es bello, es bueno matar la rabia como si al perro, dejar que el tiempo se vuelva espuma en nuestro cerebro y mentir con detalle, sonreír con desprecio, maldecir por las calles e ir con todo el derecho rumiando cosas al cementerio, cosas mortales, rabia y venenos, rabia y venenos, rabia y venenos, rabia y venenos, pena y veneno. Rabia y venenos, pena y venenos, pena y venenos, rabia y venenos, rabia y venenos.